todos los negros llegó el cumbiambero. La palma de todos los negros llegó el cumbiambero. Cumbiambero, machete colombiano, te pone hasta las manos. El baile de mi cumbia te pone a gozar. Menea la colita, menea la mi amor. Menea la colita, menea la mi amor. El baile de mi cumbia te pone a gozar. Menea mamachita, menea sin parar. El ritmo cumbiambero te hace deslizar. Con este cumbia loca no parece bailar. Todos los negros llegó el cumbiambero. La palma de todos los negros llegó el cumbiambero.